Vamos con más cuestiones dentro del capítulo de la actualidad local. En ese sentido nos vamos a referir a una nueva actuación que debía realizarse por parte del grupo de rescate en montaña, como saben, con sede en el parque local de bomberos. Lo cierto es que ahora lo vamos a comentar con más detalle junto pues a representantes, como siempre, de este grupo, en todo lo que es el cuerpo de bomberos. Pero hay que especificar que lo cierto es que, bueno, pues fue más que nada un acompañamiento dentro de lo que son las actuaciones que se desarrollan de rescate. En concreto, esta actuación de la que les vamos a hablar, más que nada fue un acompañamiento. Y finalmente, parece que las senderistas perdidas, de las que les vamos a hablar en Grazalema, pues ya casi que habían encontrado el camino de vuelta. Pero en cualquier caso, la llamada de alerta se le hizo al grupo de rescate, que rápidamente se puso, como decimos, en acción. Y de hecho, además, como veremos ahora, se encontraban de prácticas en esos instantes. Estamos hablando de una actuación que se desarrollaba ayer. Vamos a comentar todos los datos junto a Carlos Chacón, integrante del grupo de rescate en montaña, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, lo cierto es que fue una actuación que duró poco tiempo y que afortunadamente en realidad, bueno, pues tampoco necesitó demasiado dispositivo, porque casi que pudisteis acompañarlas a estas personas que comentamos en principio se habían perdido, se habían desorientado en Grazalema, ¿no? Sí, nosotros nos llaman a las 6:30 de la tarde aproximadamente y nos comentan, por emisora en este caso, puesto que estábamos en la sierra en unas prácticas, nos comentan desde la sala de emergencia del 085 que habían recibido una llamada de 3 senderistas que estaban por la zona del Simancón y del Reloj y que en el intento de volver hacia Grazalema se habían despistado y estaban metidos en una zona rocosa de la que no podían salir, ¿no? Intentamos buscar una zona de cobertura de teléfono y, bueno, nuevamente nos ponemos en contacto con el 085 para intentar hablar con estas personas que se han despistado, ¿no? Estuvieron llamándolas, pero no había posibilidades de contactar de nuevo con ellos, ¿no? Habían perdido la cobertura, ¿no? Entonces, bueno, con esa información inicial lo que hicimos fue que formamos 3 grupos. Dos grupos parten hacia Grazalema con intenciones, uno de ellos de subir a la zona de la meseta del Simancón y otro de bordear todo lo que es el pico del Reloj por la cara norte hacia la zona de la Cerca Verde, ¿no? El tercer grupo nos desplazamos a Ubrique con idea de preparar algo de material, puesto que lo que estábamos haciendo era una práctica de rescate en una cueva, entonces no era el material que teníamos en ese momento, no era el apropiado para un rastreo en la montaña. Lo que hicimos, venir al parque de Ubrique y preparar, bueno, pues lo típico que se utiliza en esos casos, tanto mapa como GPS, ropa de abrigo y demás. Cuando estábamos en el parque Ubrique recibimos una llamada nuevamente del 085 diciéndonos que tenían en contacto a las personas, en este caso perdidas, ¿no? Estuvimos hablando con ellos y por las indicaciones que nos dieron, ellos habían subido al Simancón, del Simancón cruzaron por la crestería hasta el Reloj y del Reloj, en un intento de bajar a la Charca Verde, por la razón que fuese, se despistaron y salieron pues más o menos a la zona de la llana de la Vejeruela, ¿no? O sea, un poco más hacia el norte, ¿no?, de lo que es la Charca Verde. Desde allí pues no habían encontrado ningún sendero, aunque tuvieron que cruzar un sendero importante que hay por allí, pero probablemente por alguna zona se despistaron y lo perdieron, y lo que hicieron fue meterse en la zona del Peñón de la Vejeruela, ¿no? Nosotros estas indicaciones las sabíamos por la conversación que ellos mantenían con nosotros y por las indicaciones que nos daban, fundamentalmente en función de cómo ellos veían la puesta de sol, ¿no? Estuvimos preguntando si en ese momento estaban viendo el sol ponerse, nos dijeron que no, por lo tanto entendíamos que estaban en una zona de la cara este más que de la zona oeste de la montaña, ¿no? O sea, y además que habían bajado, ¿no? Con esas indicaciones, pues también le hicimos partícipe de que se hiciera la idea de lo que es un reloj de manilla, ¿no? Y si en la puesta de sol la tenían en las 9, aproximadamente que nos indicaran hacia dónde iban ellos, ¿no? Entonces ellos se hacen esa idea y nos dicen que ellos van hacia las 12, ¿no? Entonces nosotros sacamos la conclusión de que van andando hacia el norte, ¿no? O sea que en este caso iban hacia la zona de Grazalema, pero que por las indicaciones que nos daban ya habían cruzado todo lo que es la llana, o sea que habían perdido la vereda de vuelta. Lo que hicimos fue meter dos grupos, uno por el camino que da acceso al Simancón y otro por la zona que va hacia la Vejeruela, que es la zona más o menos que está por encima de Grazalema, por encima del Calvario, hacia la zona de la Cueva de las Dos Puertas, más o menos. Y bueno, pues poco tiempo después, que estaban los grupos andando, ya con la información que le habíamos transmitido de Dubrique, pues dos de los bomberos que iban por esa zona, por la vereda esa que da acceso al Peñón de la Vejeruela, se toparon con ellos, que ya ellos sí venían de vueltas por la vereda, ¿no? Ya en ese tiempo que nosotros desplazamos allí a los cuatro bomberos y nos organizamos, pues ellos encontraron de casualidad esta segunda vereda que da acceso a Grazalema y venían descendiéndola, ¿no? Los bomberos se encontraron con ellos, bueno, y lo único que tuvieron que hacer, bueno, en este caso es acompañarlos hasta el pueblo, que ellos ya de por sí solo hubieran salido, ¿no? El problema estuvo unas horas antes, ¿no? El tiempo que estuvieron perdidos más o menos entre el sendero que va de la Charca hasta Grazalema y lo que es toda la zona de la Llana y el Peñón de la Vejeruela. Hay una zona un poco caótica de mucha vegetación y de muchos peñones y bloques de piedra y muchos espinos. Ahí es donde estuvieron más liados, que fue cuando ellos llamaron. Me decías antes de entrar en antena que en sí al final solo había sido un acompañamiento, pero por lo que nos comenta está claro que fue decisivo de todas maneras ese contacto telefónico que tuvisteis con ellos y para que más o menos volvieran a orientarse y al final pudiesen encontrar ese camino de vuelta, ¿no? Claro, el tema de estas situaciones, ellos, hombre, te cuentan de que han subido, conocen algo del terreno, te cuentan de que han estado en el Simancón, de que han estado en el reloj y que bajando el reloj hacia la charca es cuando se pierde. Claro, exactamente nosotros no sabemos si han tirado, pues, no sé, imagínate que del reloj tiran a la zona, por ejemplo, de los Santos Lugares y tiran hacia Benocá o tiran hacia la zona de la Charca Verde, pueden pasar cerca, pero no verla y tiran hacia la zona de la Cobezuela o hacia la zona del Navazondo, o sea que hay muchas posibilidades, incluso que no tuvieran claro dónde estuviera la Charca Verde y hubieran tirado hacia la zona del oeste, dirección a lo que es salir pues hacia la zona del puerto de Las Presillas, cruzando toda la meseta del Simancón, o sea que hay muchas posibilidades. Entonces claro, nosotros cuando entramos en la sierra no podemos atender todas las posibilidades que puedan existir de salida, sino algunas, ¿no? Y lo que intentamos es siempre sacarle alguna información, sobre todo de orientación, ¿no? De hacia dónde va. Lo más fácil es que nos digan, teniendo en cuenta los puntos cardinales, ¿no? O sea, voy hacia el norte, voy hacia el sur, o hemos entrado del norte hacia esta zona y ahora vamos hacia el sur, o si conocen la geografía, mejor, pues vamos hacia Grazalema, vamos hacia Benocá, vamos hacia Villaluenga, pero hay veces que como no saben exactamente dónde están, la única posibilidad son los puntos cardinales, que muchas veces tampoco saben cuáles son los puntos cardinales. Entonces, cuando tenemos la suerte de que es o bien en las primeras horas de la mañana o bien a las últimas horas de la tarde, ya que el sol está cerca del horizonte, pues podemos tener o bien el este por la mañana o el oeste por la tarde, ¿no? Como se dio en este caso, que era el oeste, ¿no? Entonces, si ellos saben, aunque no vean exactamente la puesta de sol, intuyen por donde el sol se ha ido, pues ya sabemos que conocen el oeste, ¿no? Y lo único que tenemos que ya preguntarle es si partieron desde el norte hacia dónde han ido andando y ya más o menos sabemos, pues, digamos, el punto cardinal hacia dónde se dirigen. En este caso, pues ellos partieron del norte hacia sur y después van del sur a norte, ¿no? Entonces sabemos que como han estado seguros en el Simancón, pues forzosamente van a estar en todo lo que es la ladera norte de la Sierra del Reloj, ¿no? O sea, hacia la zona de la Llana, de la Vejeruela, que fue hacia donde nos desplazamos, ¿no? Uh-huh. Ya te digo que, bueno, al final pues tuvieron suerte y antes de nosotros llegar y ellos encontraron una vereda y venían bien, pero también se podía haber dado el caso que no lo hubiesen encontrado y se tuvieran que quedar por esa zona perdido hasta nuestra llegada, ¿no? Lo que te iba a comentar, ¿no? Que el resultado de casualidad fue que encontraron esa vereda ese camino de vuelta, pero que de todas formas, evidentemente, vosotros tenéis que poner en marcha ese dispositivo porque igual que ocurrió así, podía no haber ocurrido y sobre todo el problema es que ya se metía de lleno la noche con las dificultades que eso iba a conllevar, ¿no? Claro, ese es el problema, que bueno, cuando se nos avisa es porque se está perdido. Cuando se está perdido, pues tenemos que acudir, no podemos dejar de socorrer a unas personas, aunque como ocurrió en este caso, después ellos mismos resuelvan su situación, ¿no? Pero nosotros eso no lo sabemos y tenemos que ir a socorrerlos, ¿no? Y como digo, casi siempre, aquí en este caso lo que más, hombre, nos sorprende es que si bajaron la cara norte del reloj, porque así lo hicieron por la orientación que llevaban, cómo cruzar una vereda tan ancha y tan señalada como la que da de la Charca Verde hasta lo que es Grazalema, y no la siguieron hacia Grazalema, sino que la cruzaron. Entendemos que hay dos o tres puntos donde, y más ahora que ha llovido, ha crecido la hierba, incluso las veredas en algunos sitios, pues puede que no la que cogieran por un sitio que no estaba muy señalado y cruzaran directamente hacia el peñón, ¿no?, de la Vejeruela, ¿no?, en vez de coger un poco, digamos, hacia el noroeste, que sería hacia Grazalema, ¿no? Entonces ellos cogieron casi directamente al norte y se metieron en el peñón, que esa es una zona ahí muy, muy tortuosa, muy caótica, de bloques y de cerros, de espinos, de mucha vegetación, ¿no? Y ahí es donde tuvieron ya el problema. Claro, detrás de eso lo que tenían era además un cortado muy grande, ¿no? A no ser que les ocurriera lo que le ocurrió, ¿no?, al final, ¿no?, que toparon con un sendero y que lo siguieron, ¿no? Un sendero en este caso menos señalado, pero bueno, que pudieron seguirlo y venían bajando ya en dirección a Grazalema. Se trataba de un grupo de tres senderistas. Si no me equivoco, tres mujeres de entre 36 y 29 años, de Cartaya y Sevilla. Sí, cierto, eran tres mujeres y eran de esa zona. No sé si iban bien pertrechadas, conocían la zona. Hombre, algo conocían la zona, porque ellos llevaban una ruta hecha y, bueno, algo conocían. Ahí el problema está en la bajada ya del reloj, ¿no? Pues no sé, la charca se ve del reloj, lo lógico es que no es una bajada cómoda, pero bueno, se puede hacer bien. No sé lo que les ocurrió exactamente. Yo no hablé personalmente con ellos. Yo me vine para el parque a preparar todo el equipo y demás, pero los compañeros tampoco me han transmitido muchos detalles del tema, como tampoco ha sido una cosa muy importante en ese aspecto, ¿no? Pues lo único que se habían despistado por la zona aquella y que se metieron en la zona de la Vejeruela, ¿no? Cuando hablo del Peñón de la Vejeruela me refiero, para que no conozca bien la zona, es el peñón, toda la zona de montaña que está por encima del Calvario de Grazalema, ¿no? Pues te decía que ya os ha ocurrido en alguna que otra oportunidad la coincidencia que a lo mejor estáis haciendo prácticas y os necesitan y estáis cerca incluso de la zona, ¿no? Sí, en este caso estábamos en la cima de Republicano, estábamos haciendo una práctica de rescate en cueva y, bueno, siempre intentamos situar personal en la práctica de manera que haya algún bombero en la boca con una emisora, ¿no?, que sea el que, en caso de que nos hagamos falta, nos recepcione la llamada, ¿no?, y avise al resto de los compañeros que estamos dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de la boca, pues nos metemos dentro, por lo mejor unos 100, 150 metros, distribuidos en distintas galerías o pozos, y por lo menos los cuatro o cinco primeros que estamos, pues tenemos la posibilidad de salir en poco tiempo e incorporarnos al servicio que sea, ¿no? En este caso ya estábamos fuera, ¿no? La mayoría, quedaban algunos compañeros ya terminando y, vamos, pero la mayoría estábamos, el grueso del grupo estábamos en la calle, ¿no?, en los vehículos, ¿no?, que a través de los vehículos nuestros, fue de la emisora del vehículo, fue por como recibimos el 085, ¿no? En total, seis bomberos, con dos vehículos todoterreno, los que participaste, ¿verdad?, en lo que fue, bueno, pues esta salida, desde las 6:15, 6:30, hasta las 8:15 aproximadamente, que finalizaba. Sí, en total fuimos seis bomberos, aunque en realidad en la sierra estuvieron cuatro. Dos estuvimos en el, nos vinimos hacia el parque, como comenté antes, para preparar todo lo que es el equipo, de tanto como el agua, mapas, GPS, ropa de abrigo, o sea, materiales que no necesitamos en una cueva y que tampoco podemos llevarlo todo en los vehículos, ¿no? Entonces, pues, hay algún material que hacía falta, bajamos al parque con idea ya nosotros de a través de una emisora que llevaban los otros compañeros, de ver cómo iba el tema y de incluso entrar a la vuelta por la zona de la Cobezuela hacia la Charca Verde también, ¿no? Y quedar todos allí, porque habíamos quedado en la Charca Verde, y allí nosotros incorporaríamos el resto del material, y desde allí pues replantearíamos el tema si no hubieran aparecido. Eso te estoy hablando en cuestión de una hora y media más tarde, ya de noche, ¿no? Entonces, vamos, hubo suerte y la cosa fue poco. No tuvieron ningún problema de físico, ni nada, ¿no? No, no, no. nada, nada. Un despiste que, ya digo, que ellos sí le costó, estuvieron por lo que, por el tramo que anduvieron y la zona, lo mala que es, pues estuvieron por lo menos una hora y pico, dos horas, tuvieron que estar despistados por aquella zona. Y ya cuando, claro, ya van viendo y más allá, en aquella zona ya tienen toda la zona del Peñón Grande entre ellos y el sol, o sea que pierden luminosidad y van viendo, hay muchos pinos, la sensación de que se hace de noche más que por que todas las caras que dan al oeste, ¿no? Entonces, claro, ya vieron que se les cayó la noche encima y fueron cuando llamaron. Hicieron bien porque hubiera sido más complicado después, ¿no? Ese dispositivo, esa actuación, por los puntos de referencia, además, ¿no? Para poder orientar y demás, si ya hubiera sido de noche. Así que la actuación con resultado positivo, pero muy positivo, porque finalmente, ya decimos, se pudo volver por su parte, incluso sin problemas, pero fue una casualidad incluso que encontraran el camino. Y ya todo estaba preparado por si se echaba encima la noche, incluso comenzar esa búsqueda de estas tres senderistas de entre 29 y 36 años, como decimos, que se desorientaban ayer en Grazalema, en concreto, en el Peñón de la Vejeruela, en la bajada del Pico del Reloj y en la Sierra del Endrinal. Pues, Carlos, no sé si algo más que añadir. Lo cierto es que comenzamos ahora, eso sí, de nuevo, ¿no? Después de el verano, en los que esas rutas senderistas disminuyen por el tema de la temperatura, entramos en una época de nuevo, es verdad que con las lluvias también habrá fines de semana en las que esto se descarte, pero, bueno, de nuevo de gran afluencia a lo que es el parque, ¿no? Claro, esta zona de otoño y hasta la primavera ya es la época en que más gente se mueve por la sierra, ¿no? Entonces es probable que nos avisen en más ocasiones, ¿no? En todo lo que es otoño, pues invierno y primavera, como ocurre casi todos los años. Bueno, pues esa actuación que tenía lugar ayer por parte del Grupo de Rescate en Montaña, de los bomberos, nuestra localidad. Nosotros que nos vamos a quedar con esa información, como siempre, Carlos, agradeciéndote que nos hayas acompañado. Y por supuesto, celebrando que todo acabase con un final feliz, sin problemas, en esa salida que se producía ayer. Carlos Chacón, lo dicho, muchas gracias. Vale, ustedes.